Los Carlos. Desde aquí te puedo ver. Los número uno de México. Bonita, callada y con ansias. Su nuevo trabajo, querer. Cuidado con la luna. Y si te quiero y me enamoro, cierro tus ojos y te digo que te adoro. Y si me quieres y me besas. Los Carlos, en cassettes y compactos.